¿Seguimos, macho? Dale, mirá. Exclusivo de Boxer Me DJ. Anda buscando tu papá, el comisario, porque el dato le pasaron que andas entregando el marrón. Pero él no sabe que la nena está ratempita, anda de fiesta todo el día. El más buscado para tu papá soy yo, yo. El más buscado para tu papá soy yo, yo, yo. Y el que no hace palma en casa tiene la cara de Tito. Y la liga, la liga, la liga, la liga, dale. Ay, nena, me contan mucho la atrevida que sos. Decirle a tu papá que habilita por amor y que calabozo no regreso yo ni ahí. Ay, nena, me gusta mucho la atrevida que sos. Decirle a tu papá que esta noche se mueve el amor y que calabozo no regreso yo. Y los chives en casa, dale. Se anda buscando porque el dato le pasaron que la mano arriba, dale, dale. Se anda buscando tu papá porque el dato le pasaron que andas intrigando el marrón, que andas intrigando el marrón. Un saludito para los pibes de Laffer Junior y 11 Corazones, el equipo que juega al mono ahí, que juega la pelota. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vamos con lo nuevo para todos aquellos que tienen aguante, los pibes de barrio, y para los que no se paran de mano. Cocha. A vos, mirá. Dale. Exclusivo de Boxer DJ. Se repudrió, se te repudrió. Nos paramos ridi mano. No como vos, no como vos que me estás escuchando, que sos un gato refugiado. Se repudrió, te quiere matar, te saltó la picha de cagón. Bulldog, no te olvides que la otra noche vos corriste. No te olvides que la otra noche vos corriste en Canal 2. Vos corriste en Canal 2.